Todo muere, no me interesas, así que no te acerques. Tiro las letras en el cuaderno de siempre. Esto nos une, la droga de ese pena. Grito en el muro, un programa de literatura para gritar las palabras. Valiente, rompiendo los esquemas, no hay vuelta de hojas. Se enfrentaron al destino por no seguir su norma porque suponía suicidio. Bueno, este lunes voy a tratar el tema de la literatura polaca. Voy a leer un artículo de una persona que ha decidido poner su seudónimo, que no sé si es tío o tía, que pone aquí Rafael Sat, bueno, de apellido imposible. El artículo se titula La lista ilustrada de la literatura polaca. Viene mogollón de nombres que no sé pronunciar. Es decir, os pido paciencia y que no os dé un ataque epiléptico cuando me atasque una palabreja que no sepa qué cojones es. En fin, en algún nombre difícil de pronunciar o simplemente impronunciable para mí. Ahora voy a poner un poco más de música para hacer tiempo. Bueno, antes de poner música, que me estoy acelerando hoy, no sé qué me pasa. Voy a explicar un poco, la literatura polaca, pero vamos a tratar sobre todo el tema del teatro, de los dramaturgos, que no me salía la palabra. Uno en concreto, Rosenvik, ¿ves? Y empezamos con los nombres. Voy a leer tres poemas de este dramaturgo y voy a poner algo más de música y hasta ahora. Quiero llenar las noches de actividad, romper las aceras de la oscuridad, correr y encender la madrugada con una mochila y la cara tapada, sentir la esperanza acariciar mi espalda. Hoy es un spray, una botella, y por si ataca el hambre una manzana, sentir el miedo doblar cada esquina, despertar mis sentimientos escupiendo adrenalina. mojadas de rutina, donde la lluvia es el trabajo, la escuela la mentira y gasolina en la mochila, un mundo nuevo en el corazón, tu rostro lo acaricia la capucha y el amor. Acostándome con la victoria, resistir y esperar que todo salga tan bien como hasta ahora. Bueno, voy a empezar. Lista ilustrada de literatura polaca. Curioseando en el sótano de la redacción de Vacaciones en Polonia, que es el fanzine que estoy leyendo, encuentro varias cajas de cartón cuyo contenido se ha borrado de mi memoria. El tal sótano es un pequeño almacén donde la marea, al subir, alcanza el borde inferior de las publicaciones allí varadas y deja adheridos a modo de recuerdo a reinones, metilos y algunas minchada. Dentro de las cajas hay un montón de libros llegados de la lejana Polonia. Aprovechando que el agua solo me cubre los tobillos y que todos los volúmenes están traducidos al castellano, me dispongo a examinarlos. Reparo en una colonia de gasteropos y me aplico a la tarea de clasificar la pila de papel y cartón. Lo primero que hago es descartar aquellos autores no encuadrados en la literatura narrativa, aunque a veces hayan recurrido a ella. Así, aparto a un lado las obras de filósofos aficionados a la prosa como Leszek Kolakowski, de músicos que tomaron la pluma en algún momento como Walsa, Szpilman, Simon Lack o Bulsa Skaczew, de historiadoras novelistas como María Diskal, de periodistas que dinamitaron las convenciones de género como Riska Kaspuski, María Wick, María Schin, de pedagogos que escribieron cuentos para niños como Janusz Moka, Kokar, de protagonistas, de propagandistas católicos como María Wingwa, Herzi Schmick, Jan Dobaski, Jan Tonkis, de militantes que rememoraron su vida como Wes Ander o su cautiverio como Kathleen Mokarkis, y por último de escritores en Yiddish como Isaac Bashevis Singer, y de los que como Joseph Buratsky, Jan Potocnik, Joseph Kondar, Susan Stoka, Ilona Carmen o Herji Koniski desarrollaron su obra en otra lengua distinta a la polaca. De paso, quito de medio a los autores de bestsellers tipo Anders Sapkowski o Wander Liskis. Bueno, estos nombres me refería yo imposibles. Bueno, voy a seguir leyendo, ya que ha acabado la riada de nombres polacos imposibles. Y bueno, ahora estoy acercando. Un filósofo que cambió la fe en el comunismo por la fe de Dios. El pianista del gueto de Varsovia. El director de la orquesta de prisioneros del campo de Birkenau. Un músico contemporáneo que aplica un método compósito a la escritura teatral. Un especialista en la antigüedad clásica. Un periodista cuyos libros deberían ser de lectura obligatoria en las escuelas. El editor clandestino de Solaridad. Un estudioso de la cultura checa. El pedagogo que escribió No hay niños, hay personas. La biografía del padre Pío, un profesor de teología dogmática. Un escritor hoy olvidado, un cura poeta, el símbolo de la resistencia polaca, un capitán del ejército nacional que compartió celda 9 meses con un SS, un premio Nobel, un gentilhombre, un nigromante, un aventurero, una estudiosa de la literatura popular, un superviviente, un mistificador, un autor de espada y brujería y un admirador de Napoleón. Todos pasan a una esquina del almacén. Tal cantidad de patronímicos me lleva a concluir que la influencia de la cultura polaca en la península es considerable y que se ha traducido al español una parte representativa de la misma. Podría ser, en las cajas además no hay libros técnicos o de humanidades, todo es literatura. Así que a la lista de traducciones se pueden añadir hombres como del historiador de la miseria en Europa, Bronis Germe, de periodistas como el testigo de la guerra de España, Kandis Prukowski, de antropólogos como el clásico Borsian Malikowski, de lógicos como los no menos clásicos Lubanski o Trasky, de lingüistas como el traductor de poesía polaca Herzi Salbokrzyński, de médicos como el humanista católico Andrzej Sierkiewicz, o especialistas en historia de la alimentación como Krystyna Bochenek, de críticos literarios como el agudo Jan Tok, de filósofos como el sesudo marxista Adam Schaff,

el pedagogo y demás, me imaginaba una habitación llena de gente pegándose entre sí. Sí. No sé por qué, pero fue lo que me vino a la cabeza mientras lo estaba leyendo. Y ahora me acabo de acordar de eso, de esa imaginación que yo tengo, que algunas veces debería de estrangular, pero la tengo ahí. Y me estaba recordando. Bueno, voy a seguir leyendo. El contenido de las cajas comprenden un ejemplar de cada libro de literatura polaca publicado en España. Como la marea estaba todavía baja, me doy un paseo mientras intento calcular cuántos libros hay dentro de las cajas de marras. No logro hacerme una idea cabal al respecto, pero me doy cuenta de que son demasiados como para leerlos todos. Sé que mis compañeros de vacaciones en Polonia se han afanado en dar cuenta de las más interesantes, por lo que descarto entrar en mayores consideraciones respecto a la obra de Jasikin Witters, Scrooge Piasticki y Gombrí Cantor, Lem y Bronque. Márquez, que podría sumar a lo que ya es escrito, que podría sumar a lo ya escrito por el profesor Dames Zakopane y por la desgraciadamente fallecida doctora Smith. El nombre de Tadeusz Kantor me sugiere formar un grupo de autores teatrales, realizar una clasificación por géneros, como a mucha gente me aburre leer el teatro, pero pienso en Bulgakov, concretamente en La Isla Púrpura, y me río solo. Y al rememorar la lectura de algunas piezas de Witaczy, se me ponen los pelos de punta. Existen, sin embargo, una sutil diferencia formal entre la narrativa y la escritura para las tablas, que puede justificar una separación. Tampoco son muchos autores. Aparto primero cuatro libros de Tadeusz Rozmik, 1921. Uno de ellos, de poemas. Ciertamente no es muy acertado encuadrar a Rozmik entre los dramaturgos, pues su obra es central en diversos ámbitos de la literatura polaca. Por ejemplo, cuando en 1960 coincide su primera obra teatral, es ya un reconocido poeta en el vasto occidente. Pero cuatro de sus piezas han visto la luz en España, y eso me lleva a incluirlo definitivamente en el grupo de la farándula. La cuestión no es hacer una lista de literatura polaca, sino de una recepción en Hispania. Ya estoy. Es que tengo un lío con los nombres. Y cada vez que veo una Z, una letra un poco así W, ya armo de mi imaginación y me invento una palabra. Hispaniza. Por otra parte, me atrae la idea de teatro abierto de Rozmik. Del ensayo como espectáculo, del ensayo considerado como el momento decisivo en el que el auténtico drama, la lucha del actor con el texto y el espacio, aflora a la escena. Cuando reparo en que Jorge Segovia y Violeta Beck han sido los primeros en traducir a mediados de los 70 el teatro de Rozmik, recuerdo una conversación reciente que mantuve con tan singular pareja. Además de realizar algunas de las primeras traducciones modernas directamente desde el polaco, Segovia y Beck, al frente de la editorial independiente Visuega, Maldoro, han publicado en los últimos años autores tan notables como Bruno Schuh o Witte. Este verano tuve ocasión de visitarlos en su señalar pazo, estilo gótico, ubicado en las afueras de Porriño, Pontevedra, donde hablaremos largo y tendido de esto y de lo otro, de aquello, de lo de más allá, de tal, de cual, que si pin, que si pan, y el tiempo pasó volando. Un poco abortargado por la cantidad de mariscos y vinos de mayor calidad con la que me habían agasajado mis anfitriones. Combine con ellos en plasmar el contenido de nuestra charla en Vacaciones en Polonia. Bueno, este trozo también me ha hecho gracia porque resulta que Vacaciones en Polonia es una revista anarquista y unos traductores, en fin, no me imagino en un pazo. Más bien me los imagino de otra forma, pero bueno. Voy a poner un poco de música, perdona mis paradas y mis estos, pero en fin, estoy empezando a coger fobia a los nombres polacos. No sé si es una fobia extraña, pero sí. No sé cómo leerlo ni cómo decirlo. Entonces se me complica más el texto de lo normal. Pero bueno, espero no haberlo hecho demasiado mal. O sea, un mal normalillo. Y voy a poner una canción de Silvio Rodríguez porque me apetece. Y porque sí, a ver si no hay más canciones abiertas por ahí. Y voy a hacer un... Después de la canción voy a leer los poemas tranquilamente, sin prisa, pero sin pausa. Y explicaré de qué he sacado yo del artículo este. Recordándote cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces. Si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera, me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Bueno, pues el primer poema que voy a leer de Rosevic, o como se llame, del dramaturgo y poeta, va a ser este, el de Niño con gorro rojo cuadrangular. Todos los niños corren con la cabeza descubierta por el patio. Solo un niño corre con un gorro rojo cuadrangular, con estrellas verdes. Su madre mira por la ventana y grita: ¡quítate eso de la cabeza, oyes! ¡Sé como los otros niños! Bueno, antes de seguir, porque los poemas son muy cortos, me ha parecido curioso cómo ha estado escrito el artículo. Sí, porque lo que más me ha llamado la atención ha sido las metáforas que ha utilizado el que ha hecho el artículo para expresarse eso de mostrar a los libros como una marea en un sótano, como hablando de ellos como si sería agua, de los minerales, de los, ¿cómo se dice? Lo voy a buscar porque no me acuerdo. Ay. Las etéópodos, que creo que son unos animalillos que viven en el agua, si no me equivoco mucho, o bacterias o algo así. Pues me ha llamado mucho la atención, y la lista de diferentes escritores que, aunque están sujetos a la narrativa, no quería pues hablar de ellos en profundidad. Bueno, el próximo lunes seguiremos con esto, y ahora voy a leer el siguiente poema. Iba a decir programa, no, poema. ¡Qué lío! Voy a tardar varios días en acabar el artículo, porque no es corto y tampoco quiero que me dé un síncope de la radio ni nada por el estilo, ni hacer un maratón de leer lo más rápido posible. O sea, me lo voy a tomar con calma, que es la mejor forma. Y ahora voy a leer otro poema del mismo autor que se titula Miedo. Su miedo es grande, metafísico. El mío, un pequeño funcionario con cartera, con fichero, cuestionario, cuando nací, cómo me gano la vida, qué no he hecho, en qué no creo, qué hago aquí, cuándo dejaré de fingir, a dónde iré después. Bueno, y el último poema lo voy a leer después de poner música para guardar un poco de, ¿sabes?, de suspense, de eso, de esa cosa. Y bueno, luego haré un monólogo que no tendrá nada que ver con eso, pero como dije en el programa pasado, yo soy de encajar cosas que no tienen nada que ver unas con otras. Así soy yo. Bueno, de eso y de inventarme nombres. Thank you. sol. El viento me sopla en la cara y arrastra mis penas hoy. Al despertar te acaricié y mordí tu piel de luna llena. Mordí tu piel de luna llena. Hoy la sonrisa no se borra de mi cara. Tu recuerdo me acompaña y me da fuerzas pa' caminar. Hoy al mirar tus ojos de aceituna he sentido que se puede compartir la libertad de desear sin parar, follarme al mundo entero, regalar el amor que no para de crecerme por dentro, de hacer la revolución desde ahora y en mi cuerpo transitar y lamer cada hueco del deseo. Todo va bien, alto brilla el sol. El viento me sopla en la cara y arrastra mis penas hoy. Al despertar te acaricié y mordí tu piel de luna llena hoy. Soy a través de mí, estoy en mi centro y no habrá quien me mueva hoy. Siento buen vivir. Y al despertar te acaricié y mordí tu piel de luna llena. Pai, pa, para, pa, para, pai. Para, pa, para, ra, ra, ra, pai, pa. Sol, el viento me sopla en la cara y arrastra mis penas hoy. Al despertar te acaricié y mordí tu piel de luna llena. Risa. La jaula estuvo cerrada tanto tiempo que en ella nació un pájaro. El pájaro estuvo callado tanto tiempo que en la jaula se abrió, oxidándose en silencio. El silencio duró tanto tiempo que tras las negras barras se desencadenó una risa. Bueno, a mí este poema me ha gustado especialmente. Bueno, en general todos los poemas me han parecido bonitos, a la vez que crueles, a la vez que verdades como puños, a la vez que poemas interiores, o sea, no poemas que... Para mí hay, bueno, hay muchos tipos de poesía, pero para mí hay dos tipos de poesía que yo distingo. Los poemas que hablan de la realidad de fuera y los poemas que hablan de la realidad o de las sensaciones, que no tienen por qué ser realidad ni verdad, pueden ser mentira, de dentro de la persona que lo escribe. Y a mí estos poemas me parecen muy interioristas y fáciles de entender, no son pomposos. No me gusta la poesía pomposa, personalmente, quitando algunas excepciones. Y me han gustado mucho. No conocía yo a este poeta. Y bueno, voy a seguir, que nos falta un trocito de los dramaturgos. Después de Roswevic, la emprendieron... Después de Roswevic, la empre- emprendieron con los libros de 2006-2007 escritos por autores felizmente vivos. Un par de obras de aire almodovarianos afirman por Ana R. Bruskowski, 1957, y el libro colectivo Teatro en Polonia, con trabajos recientes para la escena a cargo de los jóvenes Jan Kalta, 1973. Punk cristiano Mónica Poleski, 1973. Encarnación polaca Ulrike Mifor, Maker Concha, 1969. Asesor de imagen del antiguo y muy bizarro primer ministro Hayora Kaczynski y Mitchell Walk, 1979, autor más modoso que sus rompedores compañeros teatro. Bien, el próximo lunes pues seguiré leyendo el artículo y leeremos pues los poemas de una autora, Esmi Borcas, que parece ser que, y no por eso voy a decir que es mejor poeta, porque haya sido dominada o porque lo tengo que mirar, no estoy muy segura si le dieron el premio Nobel de literatura o no. Bueno, esos premios, o sea, hay escritores muy buenos que tienen el premio Nobel, pero tener el premio Nobel no te... O sea, puede que haya escritores aún mejores y que no lo tengan. Depende, o sea, es un... Para mí, igual soy un poco paranoica, vivo en mi mundo y demás, pero yo creo que todos los premios, incluso los premios más chorras, suelen ser amañados por intereses políticos o sociales, porque tal escritor ha puesto o no ha puesto, o ha hecho o no ha hecho. Por ejemplo, el premio Nobel de la Paz a Barack Obama. Por no ser que haya hecho que mucha gente descanse en paz en unas fosas comunes, pues yo no entiendo por qué tienes, tío, el premio Nobel de la Paz. La verdad, lo digo así. Suena mal, pero ni ya no me voy a meter en su ideología ni en su presidencia o su puto país. Ya me voy a meter en qué ha hecho durante, ha estado, bueno, es que siga ahí, qué ha hecho exactamente, qué está haciendo. Y dicho esto, metiéndome otra vez en un berenjenal que es, me gusta. Bueno, el próximo lunes seguiré. Prometo decir mejor los nombres, aunque no lo aseguro completamente, ¿no? Y sí, voy a poner un poco de música. Voy a poner un poema de Dante Alarido. Y bueno, despedirme todavía, como que no. Aparte que quiero decir un par de cosas que tengo ganas de volverme a meter en el berenjenal. Yo y las berenjenas, qué ricas. En fin. Bueno, tengo un problema con la música, como no. Ahora... ¿Qué sabré yo de la vida y de su quiebra si solo cargo 25 inviernos y mis huesos aún toleran la curvatura del mundo? ¿Qué sabré yo de la mirada fija de la ancianidad, del libro blanco de la pérdida y las manos negras de tenerlo en alto? ¿Qué sabré de la brevedad de la carne, sin nunca artritis ni VIH, de lo que el olvido arranca y lo que la tierra engulle, de la ausencia millonaria que acecha al despertar. ¿Qué sabré del desamparo si he vivido siempre en la misma tierra? ¿Qué del hambre, el miedo o el frío? Si nunca guerra, o de la rabia que el meandro centrífugo del tiempo va metiendo entre las muelas. Pero conozco un plato de arroz, el abrazo de mi hermano y el impulso suicida en esa lágrima única y definitiva con que cada noche he besado la frente de mi padre para no olvidar el sabor a yunque y calderilla que deja en los años la honradez. Me he mordido la esperanza a los pies de una cama de hospital, como se lave las tintas una caja envuelta bajo el árbol de Navidad que es una madre llenándose de tubos, como de pastores un pesebre. Y desde mi pecho de niño, desde mis analfabetos 25, desde mi cornamenta de sueños de membrillos, digo que estamos confundiendo hacerse adulto con darse por vencido. Y es que morir y no enterarse es fácil como el amor entre mendigos, que la estatura del corazón no se mide en círculos concéntricos, sino en uñas de ceniza propia en cada hoguera ajena. Y es necesario que la memoria funda lo que fuimos con lo que nos deparan las aceras, hasta reconocer en lo que mañana embiste el rostro de lo que nunca llega. Os digo que la palabra sirve y enseña a amar de otra manera, que no todo es horrible, aunque no importa, no importa cuánto se pretenda, sino lo poco, lo mísero que se acierta. Es hora de ser sincero y dejar de fingir que sé, que puedo, que quiero lo que tengo y lo que habéis guardado para mí. No conozco más del mundo de lo que el cielo entiende de astrolabios, pero he mentido de sobra para saber que la verdad es una ave escasa por la que vale la pena andar hasta donde alcancen las aldabas y se quiebren los emblemas, por la que vale la pena crecer hasta hacerse todo un párpado de niebla, hasta donde el silencio se desmiembra y allí, a donde asoman las costuras de la luz y la tiniebla, beber del polvo, rezarle al suelo y volver a aprender todo lo que ya es rastro y presagio de la vida que nos queda. Bueno, después de este poema, ¿qué voy a decir yo, no? Todo lo que diga es como se puede utilizar en mi contra, como dicen, bueno, como no dicen en las comisarías, en fin. Bueno, me gustaría comentar también que, pues, qué he sentido yo cuando, o sea, estaba leyendo el artículo. También me parece interesante y no quiero pasarlo de largo el tema, lo que ha nombrado de los dramaturgos, de las obras de teatro, en fin, del teatro más libre, del teatro más abierto. Y bueno, no he buscado, voy a ser sincera, no he buscado la obra de teatro La Isla Púrpura. No lo he pensado hasta ahora, la verdad. Pero he pensado leer un fragmento el próximo lunes, porque no tiene mucho sentido de que el programa en general ha tratado de teatro y he leído más bien solamente poesía. Bueno, he leído más poesía en general, aparte del artículo. Dicho esto, bueno, no sé qué más decir exactamente, si soy sincera. La verdad es que no quiero, pues, hacer lo que hacen el resto de medios de comunicación, mejor hablar de los atentados de París cuando atentan Ankara o Palestina, pues no lo suelo hablar, porque suele ser todos los días. Y la verdad es que quiero recordar que sí, que lo de París ha sido muy terrible y todo lo que queráis, pero todos los días muere gente en muchas partes del planeta y nadie se suele acordar, o muy poca gente, o los medios de comunicación lo omiten. Y yo opino que ya que los medios de comunicación omiten esas muertes, lo que ha ocurrido en Kenia, las matanzas que hay, hoy Francia ha bombardeado Siria, no el Estado Islámico, no os dejéis engañar, Siria, donde todavía hay civiles. Y quiero criticar abiertamente a todos estos tontos del culo, con perdón, pero es lo que yo opino, tontos imbéciles, que ponen el grito en el cielo cuando hay un atentado en París, en España o en, yo qué sé, en Estados Unidos, y cuando hay un atentado en Ankara, en México, o desaparecidos o muertos por el Estado, que no solamente son grupos financiados por el Estado, muchas veces es el mismo Estado quien mata, pero parece ser que eso no importa. Y esta semana, bueno, sí, esta parte, este trozo de semana, he notado un cierto rollo, mira lo que ha pasado en Francia, pero lo que pasa en otros lugares parece que no importa, que no tiene peso. Aparte de que lo que voy a decir suena mal, lo que ha pasado en Francia ha sido por culpa del Estado francés, no por la ciudadanía, el Estado. El Estado ha tenido principal culpa. ¿Por qué? Porque ha financiado a esos grupos, porque les ha vendido armas y porque ahora es un instrumento político para conseguir estabilizar Oriente Medio y quedarse con el petróleo. O sea, la misma historia de siempre, que no tiene fin. Y es una estratagema. ¿En cuántos atentados mueren presidentes de este tipo? Pues en ninguno. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no mueren altos mandos militares o presidentes? ¿Por qué? En fin. Y ahí dejo yo la pregunta después de meterme. Bueno, esto sé que no tiene nada que ver con literatura polaca, pero ya sabéis, soy un poco. Y ya que tengo la oportunidad de utilizar este medio, pues lo voy a utilizar. Y de decir lo que pienso, pues lo voy a utilizar tal cual. Bueno, el próximo lunes seguiré con el artículo que voy a recordar. Pues cómo se titula. Lista ilustrada de literatura polaca. Y ahora me voy a despedir de vosotros, vosotras, de todos, con música. Estoy mirando a ver qué música pongo. Yo no me muero si no estás aquí. Puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido.